Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. La música es sin duda un elemento indispensable en nuestras relaciones que desarrollamos a ambos lados de la frontera. Esta permite unirnos y fortalecer las relaciones con amigos, familia, además que nos alimenta el espíritu mientras que realizamos nuestras labores cotidianas. Muchas gracias a Enrique Torres por su colaboración en la selección de este repertorio. Tenemos muchos planes de desarrollar programas con temas específicos y esperamos la colaboración de todos ustedes en este intento. En esta ocasión, nos permitimos compartir con ustedes una pequeña selección de música de nuestros recuerdos. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. No me platiques ya lo que debió pasar. Antes de conocernos, sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años. México lindo y querido, pero lejos de ti, me digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio. Vamos a empezar con esta melodía. Esta canción tiene un gran significado para mí. En mi casa nos encantaba cantar con la familia. Lo hacíamos durante horas. Y esta costumbre la aprendimos de mi padre, de mis tíos. Para nosotros era algo muy especial. Nos identificaba como familia, nos hacía sentir muy bien. Esta canción, Aquellos Ojos Verdes, fue la última canción que escuché cantar a mi papá. Interpretó el día de su cumpleaños. Y esta selección de Ibrahim Ferrer, con el grupo inolvidable de Buena Vista Social Club, me recuerda mucho ese momento en esta inolvidable celebración de mi familia. Thank you. bellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna fe de amar, anhelo de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que han podido brindar aquellos ojos verdes, sereno como un lago, en cuya quietas aguas un día me miré. Saben la tristeza que en mi alma dejaron aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. Al mismo tiempo, les invitamos a compartir con nosotros un recuerdo o una experiencia que esté relacionada con una de sus canciones favoritas. Aquí tenemos al guardián de la ciudad y me gustaría que él también nos compartiera algún recuerdo que esté relacionado con alguna canción favorita. ¿Nos podrías decir algo de alguna canción que a ti te recuerde una época, un momento? El tema de esta canción es Ave María y la canta Stephanie Salas. Entonces era la edad como yo de unos 14, 15 años, donde estaba viviendo una experiencia, se puede decir, bueno, yo estaba viviendo una experiencia muy bonita, y precisamente en las noches romanticonas en las noches, pues esas canciones las escuchaba con una persona muy especial que yo hasta el momento pues quiero mucho y la aprecio. Me gusta mucho cada vez que escucho esa canción, eso me trae esos bonitos recuerdos cuando tenía yo esa edad de 14 años. Ah, pues muchas gracias por compartir. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Hay unos ojos que sí me miran. Y me gusta porque me recuerda a mi papá. Mi papá ya falleció. Y la cantaba junto con mi mamá cuando se juntaban. Entonces es el único recuerdo que tengo de ellos. Y no recuerdo quién es el intérprete. pero me encanta esa canción. Sí. ¿Y tu papá falleció, dices? ¿Y tu mamá? Plática un poco. Sí, los dos fallecieron. Mi mamá falleció cuando yo tenía 6 años. Y mi papá, yo tenía 16 años hace como 20, más de 20 años que fallecieron mi papá. ¿Y les escuchabas esa canción cuando estabas niña viviendo en México? Sí, yo estaba, era una casa grandota, tenía muchos carrizos y ellos se juntaban con sus compadres y la cantaban. Incluso tenía un cassette que estaba grabado que ellos cantaban, pero se me perdió. Pero sí, me recuerda mucho. ¿En dónde era eso? En San Julián, Jalisco, México. Ok, bueno, pues aquí está tu canción. Uh-huh. Y tu recuerdo. Gracias. De nada. Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos que ojos más lindos no he visto yo. Hay quien pudiera mirarse en ellos. Hay quien pudiera mirarlos más. Gozando siempre de sus destellos, que ojos más bellos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero, te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría. ¿Alguna canción que te guste mucho? ¿Por qué te gusta? Mi ranchito, rancho alegre, mi nidito perfumado de jazmín, donde tengo a mi amorcito, que tiene ojos de lucero chapulín. En mi rancho tengo todo, animales, agua y sol, y una casita blanca que venero con amor. ¿Y sabes a quién le gusta la canción esa? A mi Viviana, la hija de Lupita. ¿Y a ti por qué te gusta mucho esa Porque canción? Me la cantó mi esposo cuando me habló de amor. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas cuándo sí, fue eso? Me acuerdo de todo. Me tapó con el rebozo, porque yo usaba mi rebozo, y me tapó con el rebozo y dijo, ¿sabes qué te quiero decir? Le dije, ¿yo qué? Con mucha vergüenza, colorada con mis trenzas. Le digo, ¿qué me quieres decir? Que te quiero y me quiero casar contigo. Dentro de 6 años, vengo a verte dentro de 2 años y luego regreso y vengo a verte y dentro de 6 años. Se vino a California, estuvo en Santa María, California. Antes de morir me llevó a Los Ángeles, estuvimos allá, fuimos a Santa Bárbara, Santa María, San José, a todas esas partes donde él estuvo. Me mandaba flores

y la cantaba Pedro Infante. ¿Será porque Pedro Infante desde muy niño me empezó a gustar la manera que actuaba y que cantaba también, obviamente? Entonces, una de sus primeras canciones que yo conocí fue 100 años. Y por el significado de lo que tiene esa canción es muy, muy importante para mí, porque te dice que en 100 años que ojalá lleguemos a vivir. Mira, incluso el día de hoy estamos festejando a mi mamá, sus 89 años, que cuando yo nací ella tenía 28 años. Y obviamente que quisiera que viviera más de 100 años mi mamá, que quisiéramos que la tuviéramos por toda una eternidad. Y esa canción siempre me ha recordado a mi mamá, principalmente en los años que estuve yo fuera de Chicago, que fueron cerca de 8 años, 4 años en Miami y otros 4 en Austin, Texas. Y a veces me pasaba sus años, su cumpleaños fuera de la ciudad, junto recordando con mis hermanos a ese gran ser que es mi mamá, para que nos dio la vida, no únicamente a nosotros, sino que también por ella, mi papá, se creó una familia mucho muy grande, que son sobrinos, sobrinas, y obviamente quizás algunas sobrinas, nietas que ella también tenga. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pues la canción que me trae tantos, tantos recuerdos y me llena mi corazón

te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán besar. Amorcito corazón, serás mi amor. Cuando llegue a Phoenix, que forma parte de mis recuerdos. Yo recuerdo escuchando esta canción hace ya algunos años, cuando vivía en la Jardín Balbuena, en la Ciudad de México. Nos encantaba asistir a los eventos que organizaba un grupo de rock de aquella época de la colonia llamado Los Simples. Y uno de los hits de Los Simples era Regreso a Phoenix, me acuerdo. Como todos los asistentes esperaban con mucha ansiedad que tocaran Los Simples esta melodía. Por René René, un dúo de pop latino de Laredo, Texas, y la melodía fue compuesta por René Ornelas en 1936 y por René Herrera en 1935. El grupo obtuvo dos éxitos en los Estados Unidos, uno en los 60s con Angelito y Lo Mucho Que Te Quiero. Escuchemos pues Cuando Llegue a Phoenix de René René. Para cuando amanezca, voy muy lejos. Me voy porque te burlaste de este amor. Te di lo que yo sentía en el alma. Sé que nadie te ha querido como yo. Me arrepiento y lo siento al dejarte. Quizá te cause risa mi dolor. Pero tú vas a sentir que te hago falta.